10:40 minutos. Ahora ha llegado el momento. Ha llegado el momento de iniciar. De iniciar. Regalando alegría durante 2 horas y 20 minutos en tu radio. Un sonido radiofónico que promete atrapar tu atención. Desde el sur matancero hacemos de dinámica el sonido de estos tiempos. Hola, los buenísimos días a usted, querido oyente, que en este momento nos acompaña en esta, su revista de variedades, Dinámica. Los invitamos a ser parte de nuestra programación, la que tenemos preparada para juntos reflexionar, conversar, divertirnos, además de escuchar la buena música que ya se inicia en la portada. Así que disfruten del tema, separado por un momento de Cándido Fabrés y por Camilo, Vida de Ricos. Se abre el telón. Las canciones que usted solicita. Las canciones que usted solicita durante toda la semana están aquí en Dinámica. Dinámica. Vamos a seguir manteniendo este ritmo de pruebas hechas, pero hay un número de test rápidos que se vienen haciendo también diariamente, de forma tal de seguir encontrando personas que en nuestra comunidad están paseando y que tienen el virus y lo transmiten como tal. Separado, separado. Fiesta de fin de año, me la gocé, me la gocé. Me separé de los malos al 2020. Un mundo de amor y fe es lo que estoy anhelando. Si caminando llegué, quiero seguir caminando. Andar y seguir andando es lo más que puedo hacer. Si me levanto peleando, no me dejaré caer. Si me levanto peleando, no me dejaré caer. Algo más quiero saber de este mundo que se cae. Danzando hay que salir bien. Vente, vente que me trae. Danzando hay que salir bien. Vente, vente que me trae. Parece que ya no bastan hambre, miserias y guerras. La desigualdad que acaba con los pobres de la tierra. Esta pandemia que llega nos quiere borrar del mapa. La gente se desespera, el coronavirus mata. No quiero salir de casa, tengo a mano un azubuco. Y como sé que contagia, estoy separado del grupo. Ya no hay beso en el saludo, abrazo ni sol de playa. Volveremos a estar juntos cuando la pandemia se vaya. Sí, el Iguacita y de Papaneto. Yo. Candito, el travieso. Separado, separado, tenemos que andar separado, separado por un momento, pero separado. Llora un corazón que canta, tiembla la tierra, los cuatro vientos. Nos separa la distancia, pero nos une el sentimiento. Separado, separado, tenemos que andar separado, separado por un momento. Sabes lo que siento por ti, yo sé lo que tú sientes por mí. Separado por el destino, por un ratico la vida es así. Separado, separado, tenemos que andar separado. Separado por un momento, pero separado. Aguanta, aguanta nena que ya falta poco. Tenemos que andar separado. Cuídate, cuídame pa' no volverme loco. Tenemos que andar separado. Quédate en la casa que yo estoy trancado. Tenemos que andar separado. Que se vaya la pandemia, que se vaya. Que se vaya, que se vaya, get out. Que se vaya, cuidado que te agarra, cuidado que te atrapa. Cuídate.

Dinámica es la revista de variedades que los acompaña de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Hoy, como es habitual, usted podrá disfrutar de nuestras opciones. Conocerá lo último de las noticias en nuestro territorio en el boletín informativo. Tendremos además este miércoles la sección habitual Tras Cosculluela y los saludos y felicitaciones que usted puede realizar a través de nuestro teléfono, el 4598-7156. Tiempo de 2x1 en los minutos finales de la revista que complace al primer oyente en comunicar. No olvide que es miércoles 6 de enero, sexto día del año. Quedan 359 días para finalizar este 2021. Hoy nos acompaña nuestro historiador Amorín, así que cuéntanos sobre qué vamos a estar conversando en el día de hoy. Oye, hoy es el día de los reyes, ¿qué te trajeron así a ti los es. Reyes? Sira, ¿te trajeron algo? Bueno, a mí lo que me trajeron fue trabajo. Me dijeron, oiga, historiador, usted tiene que ir para... Buenos días, queridos radioyentes. Tanto los que están dentro de nuestra frontera y fuera de ella. Pablo Venegas, mi gran amigo de Ecuador. Y todos aquellos que están en sintonía con la emisora que arrulla el mar. ¿Qué tú crees? Así ¿arrulla es. El mar o no? Bueno, bien estamos sequiticas. Bueno, ¿tú has conocido alguna emisora en Cuba que esté tan cerca del mar como la nuestra? No, no. Ah, por eso es que el historiador dice que la emisora que arruina el mar. Entonces, Daniela, dime algo de los reyes. ¿Te trajeron algo? ¿Tú escribiste alguna cartica? ¿Pusiste un vasito de agua abajo? ¿Le echaste una hierbita? No, caramba. No, a mí hace varios años que los reyes no me traen nada. No. Parece que estoy creciendo y entonces ya... ¿Y eso? Mira, a la niña de Ney le trajeron. A lo mejor a Nati le trajeron algo. Sí, querido radio oyente. Hoy vamos a seguir, Daniela, querido amigo. Hablando, ¿no?, de la historia cultural del Gran Humedal y sobre todo las manifestaciones artísticas. Habíamos dicho, Daniela y queridos radioyentes, que la música ha sido la manifestación cultural más arraigada en el pueblo de la Siena. Dígase el son montuno, dígase el punto cubano, dígase las décimas aprendidas o aquellas que surgen del devenir histórico del pueblo. Pero siempre la música ha sido la que ha acompañado a este pueblo a lo largo de la historia. Y vamos a seguir en eso. Entonces continuamos hoy hablando sobre la cultura de nuestro municipio. Así mismo es. Continuamos ahora con la música, así que disfruten de los temas Valiente, de Buena Fe y Por los Cuatro, Mi Corazoncito. Dinámica. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sean negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones, y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte permutar de destino, se le hizo tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. Lo que va, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos. Solo por los temores se filtra el alma. Restos de quien al instante deshicieron. Niños que tras el hambre se irán con calma, viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia a anestesiarnos los discípulos.

contigo, la zumbara, la zumbara. Vívelo. Cada día, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades dinámica. ¡Arriba, caballero! No te voy a dejar, te voy a amar. Vamos a bailar, pegadito, suavecito. Tras Cosculluela en el humedal, cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Y como es costumbre, cada miércoles hoy nos acompaña nuestro historiador Amorín. Y como anunciábamos al inicio de nuestro programa y él mismo nos contaba, continuaremos conversando sobre la cultura en nuestra Ciénaga de Zapata. Sí, Daniela, y mira, tenemos al DNA, le compraron los reyes un bolsillo. Ni te escuchó. Detrás del cristal. Sí, buenos días, queridos radio oyentes. Tanto los de adentro como los de afuera, se me quedó en darle los saludos a Yoslavi, que está por allá por Chile, ¿no? Sí. Creo. Este programa se lo vamos a dedicar a los oyentes más asiduos a este programa, y no solo al programa, sino a todo lo que hace la emisora que arrulla el mar. Habíamos dicho, y sobre todo felicidades a todos en nuevo año, que tengan un próspero 2021, que se le cumplan todos los deseos y que, bueno, la salud ante todo. Tengo que dedicárselo a los integrantes del grupo musical Bosque Mar, que vamos a hablar hoy, Anela, y te vas a reír un poco, a Reinaldo Batista, a José, el hijo de la Negra. Por cierto, Negra, si nos estás escuchando, estuvimos en tu casa el lunes, pero estabas para Matanza con José, que está quejado de una enfermedad. Ella se comunicó con nosotros, ¿sí?, hace algún tiempo y nos comentaba sobre... Sí, ella estaba el lunes para allá, fuimos a entrevistar un poco también, a hablar un poco con José, ¿no?, sobre el grupo. Y vamos a seguir indagando. El problema es que la historia no se pierde. Claro. Y si estamos haciendo la historia cultural, el grupo musical Bosque Mar tiene que estar en esa historia. Y me reí mucho con la entrevista con Reinaldo Batista. Sí, hay cosas cómicas ahí, Anela. Tú lo oirás igual que nuestros radio oyentes. Bueno, el último programa, quiere decir, del año pasado, nosotros habíamos expresado, según el historiador, ¿tiene o no tiene talento artístico, aficionado, nos referimos, la Ciénaga de Zapata? Porque si ustedes han escuchado a través de todos estos programas que hemos hecho sobre la historia cultural, la cantidad de grupos musicales que hubo, digamos, antes de 1959 y después de 1959, ya con una política cultural mucho más desarrolladora, ¿no?, si lo decimos de algún modo, buscando los talentos artísticos, ocupando espacios culturales. Pero ¿qué pasa hoy? Esa fue la pregunta la que hicimos, ¿no?, para dejarlo para este próximo programa. ¿Qué pasa hoy que no existe en la Ciénaga de Zapata un grupo musical como este que vamos a hablar ahora, del grupo musical Bosque Mar, que fue un grupo pequeño, como decía Abella, que le tocó también interrelacionarse con este grupo, que era el director municipal de cultura, Emilio Abella? Él decía que este grupo tenía una gran virtud, que se inflaba y se desinflaba, para decir un poco, no te rías, para decir un poco que lo mismo, habían cuatro miembros que después aparecían seis, pero de pronto se quedaban en tres. y así todas las cosas. Pero bueno, va dedicado a ustedes, queridos amigos, a Hachero, que también fue, a Juanito, que aunque no está aquí en nuestro municipio, creo que vive por allá por Unión de Reyes o esa zona, ¿no? Está dedicado este programa cultural. Grupo musical Bosque Mar. Es el único grupo musical cenagero que tuvo dos nombres. ¿Qué te parece, Daniel? Uno oficial y otro puesto por el populacho. ¿Cómo va la cosa? Bueno, escuchen ustedes. Bueno, no, la Mari está diciendo cosas por allá atrás que yo no quiero ni meterme en ese rollo. Entonces, queridos radio oyentes, esta agrupación tuvo varias características que la hicieron única, distintiva y hasta magnánima dentro de nuestros predios. Al decir de uno de los directores municipales de cultura, Emilio Abella Hernández, ellos lo mismo se armaban que se desarmaban, como que se inflaban y después se encogían. Yo le decía los Beatles, o sea, ya Abella los bautizó hasta con otro nombre, le puso. Y les decía que tal grupo tuvo dos nombres. Hablemos ahora del nombre oficial, Bosque Mar. Ese nombre fue propuesto por un laborioso y renombrado poeta y repentista, además de cantante de boleros, llamado Abel Quintana. Y aquí voy a detenerme, porque siempre hemos dicho que este programa no es para describir, la historia no es descriptiva, la historia es una ciencia, es madre y maestra de la vida. Por tanto, lo que hace la historia es darnos a conocer que fue el pasado, cómo surgieron las cosas, pero también nos ayuda a tener valores morales, o sea, reforzar esos valores morales. Me he enterado, no sé, quizá los que viven en Pálpite pueden tener más argumentos que yo. Tengo muy buenos amigos en todas las sienes y en Pálpite también, que Abel Quintana está enfermecho. Un hombre como otros que han pasado en la Ciénaga, que ha dado sus mejores años al desarrollo de la cultura, ¿se le estará dando a Quintana la atención que amerita, que lleva como uno de los íconos de la cultura cenagera, digamos nosotros, en los últimos tiempos? Claro. Sobre todo al punto cubano, a los hogares Cucalambé. Lo conocí en el año 97 cuando empezamos como historiador. Y realmente era muy entusiasta. Iba a todas las actividades que iba este grupo Bosque Mar, con su décima, a tono con las realidades, con esa característica que lo tipificaba de ser un gran poeta y un gran repentista. Pero además dio sus mejores años, los últimos años, digamos, de vitalidad, se la dio a la cultura de la Ciénaga. Y entonces, ¿lo estaremos atendiendo? Bueno, eso es otra pregunta, para un poco que llamara la sensibilidad tanto de la Dirección Municipal de Cultura como de todos los amigos de Quintana y todos los que se sientan con esa sustancia por las venas, que es salvar las manifestaciones artísticas de nuestro gran humedal. Y desde aquí un saludo a él y un... decirle que el reconocimiento de la historia hacia él es profundo y que no va a quedar en el olvido como Cándido Cantero, que hace muchos años fue un gran líder, digamos nosotros, de la literatura en la Ciénaga de Zapata, y que no lo siento por ningún lugar. No oigo ese nombre, ni tampoco veo un nombre de una institución cultural que se llame Cándido Cantero, ¿no? Porque tenemos que dejarnos, sin ser chauvinista ni regionalista, que hizo muchos daños en nuestra guerra de independencia, pero tenemos que nosotros primero. Claro. Aquí los nombres, tenemos demasiadas personas aquí que hicieron mucho por la Ciénaga y que hoy están fallecidos, y que las presentes y futuras generaciones, si nosotros no ponemos, digamos, nombres en las instituciones culturales, si no divulgamos a través de la radio, de la prensa. Tenemos el único municipio de esta provincia que tiene un periódico, caballero. Tiene que aparecer estas personalidades. Hablamos de varias personalidades de la cultura. Y entonces Cándido Cantero tiene que aparecer en esas personalidades. Igual que Abel Quintana, tiene que estar. Entonces, traigo a colación eso, y sin irme del tema, porque Abel Quintana era uno de los que inflaba, como decía Bea, metafóricamente, al grupo Bosquemar. Porque donde iba el Bosquemar, iba Abel Quintana también con su repentismo, con su poesía. ¿Qué hizo Abel Quintana? Incentivado por las características geográficas de nuestro territorio, donde los bosques, ¿verdad?, y el mar resaltan, y siendo él uno de los aprendices o acompañantes habituales del carismático grupo, nos estamos refiriendo a Bosquemar, les propuso a esos integrantes, que no eran muchos, después lo vamos a decir, tal seudónimo, es decir, tal nombre, el cual fue aprobado unánime e inmediatamente. Si José me está escuchando y Reinaldo Batista me está escuchando, o Hachero no está escuchando, Juanito, por supuesto, no, porque la emisora no llega a Unión de Reyes. Bueno, sentirán o dirán, bueno, Morín, hay que seguir investigando, porque fue él también, pero nosotros, ¿no? Claro. Pero Abel Quintana se nos dice que fue el de la idea. Como las características geográficas del territorio abundan los bosques y el mar, por supuesto, con 175 kilómetros que tenemos del litoral y una espaciosa bahía como es la Bahía de Cochino, pues bueno, está muy atinado ese nombre. Pero, Daniela, tú te estabas riendo cuando yo decía que tenía dos nombres el grupo. El nombre extraoficial, no se asuste José y Reinaldo si me están escuchando, ni la negra, que yo tengo responsabilidad ante los medios, o el que le puso el pueblo cenaguero, el hecho que originó ese nombre ocurrió un 2 de diciembre en homenaje al desembarco de Yate Granma. Escuchen bien esto. Resulta que se realizaba o se iba a realizar un desembarco simbólico en Buenaventura, de donde es Damari. Ya se está riendo. Y a continuación, sí, sí, ah, bueno, dice Damari que participaba mucho cuando tocaba Bosquemar. Resulta que se iba a realizar ese desembarco simbólico por Buenaventura, y a continuación estaba planificado que el grupo Bosquemar iba a tocar primero y después un grupo musical de Matanza, ¿no? A Mauri me decía que era de Perico, pero venía de la provincia, llamado Pacazón. ¿Ah? Primero iba a romper, después ya la parte política, la parte cultural, la primero lo iba a hacer el grupo Bosquemar y después este grupo de nivel provincial. Los músicos de casa debían interpretar dos números musicales de corte político, atendiendo al acontecimiento que se estaba rememorando. Y después la agrupación yumurina amenizaría la actividad recreativa en la plazoleta, o sea, ahí donde está el círculo social, sí, y demás. Pero casi al empezar la actividad cambió la cosa. Y le dijeron, no te rías, Damari, y le dijeron a los bosquemarinos, así le pusimos nosotros, gentilicio Bosquemar, ¿no? Sí. Que no actuaría. Y ahí mismo, encima de la tarima, empezaron a discutir Hachero y Arley Lafita, programador de cultura por aquel entonces. Una cosa muy lógica, ¿no? Porque si a ti te dicen que vas a actuar y después te dicen que no, bueno. La discusión subió de tono y no se dieron cuenta que los micrófonos estaban abiertos. Entonces Hachero le dijo a Arley: oye, si me enchucho, aquí estoy poniendo un sinónimo, si me enchucho, no te rías, José, sinónimo utilizado por el historiador para poderlo decir por la radio, no toco más. Y según el propio Reinaldo Batista, eso soy yo hasta en Girón. Porque estaban abiertos los micrófonos. Ahí mismo el populacho bautizó al grupo como Cime. Ya ahí se imaginarán qué habrá pasado ahí arriba. Bueno, aquí hemos dado a conocer, porque dos nombres, ¿no? Un oficial, Bosquemar, y el Cime, como el grupo, que el nombre que le puso el pueblo a ese grupo musical. ¿Cuáles son los antecedentes de Bosquemar? Después del año 1995, precisamente Daniela, en ese año llegó el historiador, sin ser historiador, a trabajar a la Ciénaga. O sea, llevamos laborando en la Ciénaga de Zapata 25 años. Me ha servido mucho, realmente. He comprendido a un pueblo, he conocido a este gran humedal al cual amo desde muy niño, porque los agüeyenses, a pesar de que algunas personas afirman que la gente de afuera y demás y demás y demás, no todos los de afuera no tienen sentido de pertenencia por esta húmeda tierra. Hay quienes, porque entonces nos convertiríamos en unos regionalistas. Igual pasa a los cenagueros que están viviendo ahora en Jagüey Grande. Jagüey y la Ciénaga, igual que lo hemos dicho varias veces, Aguada, Covadonga, Yaguarama, Cienfuegos, Ojagua, el Castillo de Jagua, y la Ciénaga están hermanados por la naturaleza y por su historia. Entonces, queridos radio oyentes, vamos a dejar los antecedentes, Daniel, y ustedes lo sabrán un poquito adelante. Vamos a hacer una pausa porque ya la jefa nos está diciendo que si no cortamos, nos va a dejar a pie, se va la guaguita y nos deja aquí. Y nosotros no queremos quedarnos en Buenaventura. Nosotros queremos seguir toda la Ciénaga de Zapata. Hacemos una pausa en este recorrido imaginario. Tras Coscuyuela en el humedal. Desde este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días, mi amor eterno, precioso de mi alma y de mi corazón. Para ti, mis saludos para todos los colegas que te acompañan a esta hora en Dinámica, que es un placer, como siempre, Vladi y Crispín, dialogar contigo. Muchísimas y poder gracias. Participar. Bienvenido a nuestro espacio, Crispín. Eres el primer participante en comunicar, así que te complacemos con tu saludo, felicitaciones, tema que desees escuchar y el 2x1. Bueno, mi saludo reitero a ustedes, como siempre, por el buen trabajo que realizan, a todas las personas lindas que yo conozco allá en el andar de la vida, en la Ciénaga de Zapata. Gracias. El favorito, si tú me das, Franco De Vita y Alejandra Guzmán. Y sí, el 2x1, dos temas bellos de Waldo Mendoza. Serás complacido. Gracias a ustedes por existir. Buenos días. Salud, que belleza sobra. Buenos días. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú podré tocar? Estamos de vuelta. Tras Coscuyuela en el humedal. Ciénaga de Zapata, tu zona pantanosa, hoy fuente vigorosa. Continuamos con nuestra sección Tras Coscuyuela con nuestro historiador Amorín. Continuamos entonces conversando sobre la cultura en Ciénaga de Zapata. Amorín nos decía y conversábamos sobre un grupo musical que tuvo grupo dos nombres: Bosque, Mar y Cime. Bueno, ya no se me olvida. Seira Almeida tiene que sabe mucho de eso también. Un saludo, amiga. Los antecedentes. Decíamos que después del año 1995, algunos amantes de la música sin formación artística académica, ahí donde se ve que hay en la Ciénaga talento artístico aficionado. Claro. Porque si estamos hablando desde que los años 61, que entraron los primeros instructores de arte, empezaron a trabajar, y ya en el primer Festival del Carbón, que fue en el año 1962, el 25 de diciembre, hasta el día primero, día 2, 3, 4, o sea, duraba más de una semana. Ya hubo un grupo musical en Cayo Ramona, quiere decir, y anterior a la Revolución, hubo grupos musicales en la Ciénaga, quiere decir que hay talento artístico. Ah, que no había escuelas, que no habían instructores, no, eso lo sabemos. Empezaron a partir del triunfo de la Revolución a entrar instructores de arte, y entonces así se fue desarrollando ese talento artístico. Bueno, a eso mismo le pasó a Bosque Mar. Ellos empezaron ahí a hacer su musiquita, que vivían ahí en Mario López, casi todos se agrupaban, siendo los casos de José Luis Guzmán Ramos, quien era guitarrista, Juan Ramírez Juanito, que tocaba el acordeón y piano, Reinaldo Batista, que tocaba, digamos, las tumbadoras y hacía coro. Se unían ellos esporádicamente para descargar y divertirse sin intenciones de nada más. O sea, eso empezó así a partir de 1995 aproximadamente. Pasó algún tiempo y empezaron a embullarse con la música. Momento que se les unieron otros compañeros como Sergio Mejía de Cayo Ramona, quien tocaba batería. Sí, porque el grupo empezó con muy pocos instrumentos, como empiezan todos los grupos aficionados, y después empezaron, ¿no?, a buscar instrumentos. Denny Fleita, de Pápite, que tocaba las pailas. Juan Carlos Drick Cantillo, alias Hachero, el hombre que por él le pusieron otro nombre, quien tocaba las tumbadoras también y cantaba. Estos muchachones, vamos a decirlo de algún modo, aunque Juanito ya tenía un poquito más de edad, los ensayos del grupo lo hacían en la casa de Batista o en casa de Juanito, siempre en Mario López, ¿no? ¿Cómo nace y cuáles son los integrantes, fueron los integrantes del grupo musical Bosque Mar? El nacimiento del grupo Bosque Mar se produjo entre los años 1998 al 2000 aproximadamente, porque es que esas fechas son muy difíciles, porque es lo que yo decía. Claro. No, y eso es un gran problema para la historia de la Ciénaga de Zapata. Y cada vez que vamos a casa de alguien, como fuimos el lunes, un saludo para Mato, que estuvimos allá, a Renberto, que estuvimos en su casa, para hablar un poco del Sucuzuco, que va a ser el próximo grupo musical que vamos a tratar, ¿no? Nosotros decimos, sí, el Sucuzuco como un género musical, pero que no se llama así el grupo, tenemos que buscar el nombre, ¿no? El género musical era el Sucuzuco, y eso fue por allá por La Ceiba. Un saludo Mato, un saludo Renberto, un saludo para la gente de Mario López, que estuvo el lunes por allá. Decíamos que el nacimiento del grupo estuvo ahí, en esa fecha, entre el 98 al 2000. Ellos coincidieron con el periodo en que Emilio Abella fungió como director municipal de cultura, quien, al decir de los propios músicos, la verdad es que su atención fue muy especial con el grupo. O sea, ellos mismos reconocen que Emilio Abella sí apoyó al grupo. Abella conoció de la existencia del grupo, entonces los escuchó tocar, y desde entonces el organismo de cultura atendió a Bosque Mar como el grupo insignia de la música de aficionado en Ciénaga de Zapata. O sea, a partir de ese momento, digamos, 98 al 2000, se convirtió Bosque Mar en el grupo insignia de la música en Ciénaga de Zapata. Ya, por supuesto, Jóvenes del Sol no existía, claro. Ya Relámpago tampoco, Los Robles tampoco, o sea, hay una serie de grupos que tuvieron un tiempo y fueron desapareciendo por las mismas causas que siempre. Como son aficionados, estos grupos tienen un trabajo subintegrante que tiene que responder ante la administración de esos trabajos. A veces no daban permiso, o a veces cambiaban de trabajo, a veces se iban de domicilio, como pasó el caso de Juanito, y así sucesivamente. Integrantes del grupo Bosquemar: Juan Ramírez, director musical, acordeón y piano, o sea, tocaba esos instrumentos. José Luis Guzmán Ramos, guitarra 6 y voz principal. José era la voz principal de ese grupo. Juan Carlos Dick Cantillo, hachero, la tumbadora. Denis Fleita, pailas. Había una muchacha, que no voy a decir el nombre porque, a ver, suena un poco en la radio, ¿no? Ellos le pusieron, le decían que era la esposa de Hacher, y también empezaron así con esa muchacha de Buenaventura, ¿no? Ellos le decían un nombrete, para decirlo de algún modo. Era cantante también. Y bueno, nuestro gran amigo Reinaldo Batista Tamayo, que tocaba a las tumbadoras, los bongos, las maracas y coro. Conocí, Daniela, al grupo. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que entré a la Siena en 1995, claro, y estoy hasta aquí, hasta este momento, quiere decir que los vi tocar indiferente y me agradaba mucho, no solo porque eran muy versátiles en cuanto a los géneros, sino que con poca cosa el grupo estallaba y ahí bailaba hasta el perro. Entonces eso era bueno, porque era un grupo en un formato pequeño que cabía hasta un Subaru, que era el carrito que tenía Emilio Abella. Y entonces ahí cabían todos, bueno, apilonados, ¿no? Porque, fíjate, las cosas, los instrumentos, uno arriba del otro, pero iban a tocar. Y no estaban pidiendo tantas cosas, ni nadie le pagaba nada. Y entonces hay muchas cosas que beneficiaban al grupo, sobre todo este formato pequeño que tenía. Y como decía Bea, se inflaban y se desinflaban, ¿no? Pero tocaban música. Al final de la trayectoria quedaron solo 3 integrantes. O sea, empezaron unos cuantos, los fundadores y demás, se fueron agrupando y después se fueron yendo. Pero hubo 3 que se mantuvieron hasta el final. El caso de Juanito, el caso de José y el caso de Reinaldo Batista. Los problemas con los trabajos, como yo decía, las ocupaciones de los integrantes incidieron en la disminución de la membresía del grupo, ya que eran aficionados. Quizás por eso Abella afirmaba que este grupo musical se inflaba y se desinflaba, ¿no? Por esa misma cosa. Claro. Ahora, vamos a compartir con ustedes, queridos radio oyentes, algunas anécdotas relacionadas con el grupo Bosquemar. Son tragicómicas. Hay algunas muy cómicas y hay otras muy tristes, porque tienen que ver con 2 muertes de personas muy queridas en la Siena. Escuchen. Como casi todos los grupos musicales senaeros, tuvieron una amalgama de anécdotas tragicómicas y célebres personajes en su nomenclatura. Escuchen, queridos radioyentes. A ellos los invitaban para todas partes. Incluso fueron en varias ocasiones a tocar fuera de la Siena de Zapata. Ejemplo, Motembo, Cienfuegos, La Habana, y para todas partes iban. Ellos no ponían objeción alguna. Eso debió suceder por los pocos integrantes que tenía el grupo, o ser de pequeño formato, lo cual facilitaba la transportación. En cualquier cosa podían ir. También porque tocaban variedad de géneros musicales y porque sus interpretaciones duraban casi todo el día o la noche, sin exigir el pago o grandes atenciones. Su amor por el arte musical fue manifiesto. Es decir, aquí sí cabe que era hacer música por el arte, ¿no? Claro. Entonces, un señor llamado Serapio Grasa, no te preocupes, Batista, si me estás escuchando, pues no lo voy a decir con todas las palabras, que vivía en Cayo Ramona, los invitó cierto día a tocar en su casa, dado que cumplía 15 años su hija. Recuerda, Batista, que ese día él estaba echando el piso de su vivienda y tuvo que dejar al albañil junto a la esposa en esa función para cumplir con la palabra que había empeñado mucho tiempo antes y que él no recordó en ese momento. O sea, había quedado con Grasa de tocar ese día, pero claro, le apareció el albañil y se puso a hacer el piso igual. El problema fue que montaron el camión y llegaron en horas de la tarde los músicos a Cayo Ramona. Aquello estaba rico, allí con buena música grabada y demás. Organizaron todo y en horas de la noche, cuando la gente ya estaba bien caliente, comenzaron a tocar un merengue sabroso, según Batista. Y muchachos, eso lo dice Batista, ¿eh? Alguien del grupo parece que tenía una ingesta y ya ustedes saben lo que pudo haber pasado. De esos bien densos, y aquello iba para allá y venía para acá, y no había quien cogiera el micrófono aquel. Y entonces Juanito decía, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, caballero? Así estuvieron un grato los integrantes de Bosque Mar. O sea, esa es una de las jaranas, de las cosas que sucedían en el grupo. Dice que eran grandes soneros también. Cuando yo digo grandes soneros, es que empinaban bien el codo, ¿eh? Como es Benny Moré, así mismo. Otra vez, esta es otra anécdota. Otra vez fueron a tocar a Guasas, donde siempre los recibieron con gran amor. Eso no pasaba con todos los grupos. A claro. Veces los guasaseños se ponían como se ponían. Incluso ellos en algunas ocasiones llegaban sin planificación alguna, y cuando la gente se enteraba que estaban allí, buscaban arroz, huevo y lo que fuera, y le hacían el almuerzo y la comida. O sea que no había problema de ningún tipo por esa parte de la alimentación. Entonces un día de aquellos comenzaron a tocar, y como las más de las veces lo hacían hasta las 4 o 5 de la madrugada, y estando los integrantes bien sabrosos con la metida de ron que se habían dado, y en medio de una canción se les perdió el acordeón. José y Reynaldo, un poco asombrados, trataron de suplir el vital acorde, ¿no? Pero de todas formas miraron para atrás, y allí Juanito yacía boca arriba en el suelo con el acordeón encima del pecho. Así que Nenito, que en paz descanse, no era el único que se caía de los escenarios. Entonces Juanito también, con su ron y el caramba, pues se caía también del escenario. Siempre le echaban la culpa al difunto Nenito, que se perdía el bajo. Bueno, en este caso se perdió el acordeón. Hay otra anécdota que recuerdan ellos, que antaño, cada vez que iban a tocar a La Ceiba, aquello se terminaba a piñazo limpio. Ese lugar es muy peligroso para hacer actividades, afirma Batista. Sin embargo, el pueblo nunca se metió ni agredió a ningún músico, sino que los cuidaban. Figúrate tú, en medio de que tú cantando, la piñacera andando y volando cosas por arriba de ti, bueno, que no se va a asustar, ¿no? Pero la Ceiba es un lugar poco poblado, ¿no? Sí, pero estamos hablando de que siempre fue un batey histórico, es de los bateyes más antiguos que tiene la Siena de Zapata. Ajá. Entonces la gente les decía a ellos, a los integrantes de Bosque Mar, les decía, no paren de tocar, que esto es problema de nosotros, y piñazo van y piñazo vienen. Entonces, y ellos medio asustados, porque la cosa iba de mal en peor. ¿Quién no se va a asustar? Claro. De cualquier manera, eso son anécdotas que le sucedió al grupo Bosque Mar. ¿Qué tú crees, Mari? ¿Hay un acto por ahí? ¿Sí? ¿Un time? Bueno, vamos a seguir con anécdotas. Ahora viene una anécdota triste y la vamos a contar también. Hacemos una pausa en este recorrido imaginario. Tras Coscuyuela en el humedal. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ira. Bienvenida a nuestro espacio. Eres... Bueno, Crispín ya se te adelantó, así sí. Que ya el 2x1. Pero bueno, te complacemos igual con tu saludo, felicitaciones y un tema que desees escuchar. Saludo para la locutora. Gracias. Todo su colectivo, y quisiera escuchar Palante de Arnaldo y su talismán. Serás complacida. Buenos Ira. Días. Buenos días. ¿Quién llegó? Lo que tú querías, el mulato acelerado. Abre la botella que vamos a brindar. celebrar. A tu fiesta de alegría yo me sumo y levanto mi copa para brindar. Por esta isla corazón que te enamora, a su gente que no deja de luchar. Para el que va para adelante y sin demora, mucha suerte, salud y prosperidad. Quiero yo la suerte echar. El sol seguirá siendo luz divina, que a la sombra y en lo oscuro brillará. Y yo pido para toda la familia, pido paz, yo pido tranquilidad. Yo quiero que brindemos este día y para todos los cubanos la felicidad. ¡Venga! Estamos de vuelta. Tras Coscuyuela en el humedal. Ciénaga de Zapata, tu zona pantanosa, hoy fuente vigorosa de la transformación. Continuamos conversando con nuestro historiador. Nos hacía algunas anécdotas del grupo Bosque Mar, sí, conocido también como CIME. Y Cira me llamó ahora mismo. Y me decía que me falta ahí un integrante. Y bueno, por supuesto, sí. Acuérdate que dijimos que era un grupo que se inflaba y se desinflaba, ¿no? Y por eso es que le pusieron así las personas. Entonces, con mucho gusto, vamos a ir por tu casa para también lo oír. Además, tenemos una entrevista concertada con Josi que nos va a ayudar mucho. Cuantas más personas nosotros entrevistamos, pues más riqueza, ¿no? Anecdotaria y argumentos para caracterizar un grupo musical o para una institución cultural, así las cosas. Entonces, gracias, Cira, por tu llamada. Otra, le decía que ya, aparte de las anécdotas esta chistosa, ¿no? jaranera. Vamos a hacer dos anécdotas relacionadas con el grupo Bosque Mar, pero tristes, porque ya dijimos que casi todos los grupos tuvieron estas cosas, ¿no? Anécdotas alegres y anécdotas tristes. Una anécdota triste que nos contaron fue que tuvieron los integrantes de este grupo un accidente en el tramo de carretera de La Boca para Pálpite. Ahí fue donde perdió la vida Hilda Barreto. El grupo Bosque Mar venía en un camión, y hemos sintetizado, ¿no?, porque es muy amplio, y eran como las 9:00 de la noche. Regresaban ellos de una actividad desarrollada por la empresa agropecuaria Lenin, cercana a Jovellano. Tocaron en la piscina que hay en la Carlota. El camión chocó de frente con una máquina y luego con un poste de electricidad. Y Tita abrió la puerta para tirarse, según Batista, ¿no?, la versión de Batista. Y la cama del camión le dio en la cabeza. Golpe que le provocó la muerte poco tiempo después. O sea, fue recogida, se le dieron los primeros auxilios, pero ya llegó muerta. Claro. Se le abrió un hueco, dice, en la cabeza, ¿no?, en la cama del camión. Ahí al ver, parece ser que iba a chocar el camión con la máquina, el instinto ese, ¿no?, de conservación, pues abrió la puerta, porque dice que esos camiones no se les abre la puerta, esos son camiones fuertes, ¿no?, para abrir la puerta. Abrió la puerta para tirarse y en eso, ahí vino todo lo choque en la cabeza. Bueno, esa fue una anécdota triste que tuvo que padecer el grupo Bosque Mar. Otra anécdota triste, y que también tiene un poco de chistoso, ¿no?, al final, que tiene el grupo Bosque Mar, sucedió en el Batey de Cocodrilo y estuvo relacionada con el compañero que lo entrevistamos y lo conocimos, José Pepe Anca, otro de los que no pueden faltar en la historia cultural de la Ciénega. Y no sé si habrá algo que lleve el nombre de Pepe Anca. No sé si su nombre será mencionado en determinadas situaciones de la cultura, pero a decir verdad, no puede faltar tampoco Pepe Anca. Según nos enteramos, a Pepe ya le habían dado un infarto, tenía problemas en el corazón, nos comentó Batista. Siempre Pepe Anca le solicitaba que le avisaran de los viajes y actividades para donde irían tal o más cual semana. O sea, siempre tenía relación con el grupo. Y así lo hacían, siempre le avisaban. Entonces, en cierta ocasión, llegaron a Cocodrilo, tengo que precisar en qué fecha fue eso con Pepito, llegaron a Cocodrilo y todo el mundo contento. Incluso el único poeta que iba en esa ocasión era Pepe. No como en otras ocasiones que iba a ver Quintana, iban otros, ¿no? Otra cosa, el transporte que los llevó fue la guagua que manejaba Fidel Castro. Pero escuchen bien, no vaya a ser, sí, alias Masanto. Ah. Eso le costó, óigame, esa anécdota sí podemos hacerla por aquí. Yo creo que Fidel no se va a poner bravo con eso, ¿no? Con Masanto, vamos a decirlo así para que no se confunda los términos. Dice que, bueno, fue una vez para allá, para no decir el lugar. Y cuando le preguntaron el nombre, dijo Fidel Castro. Y como ese lugar no le gustaba a Fidel Castro, pues ahí empezaron a darle patadas y piñazos y no sé cuántas cosas. Y sí, chica, pero yo no lo voy a decir por la radio. Y entonces, pues eso va a quedar grabado. Y entonces, la Mari quiere, y usted se está riendo, pero yo no, yo tengo que tener cuidado con eso. Y entonces, pues ahí el hombre se... Bueno, yo creo que salió a nado y atravesó una bahía, o si no, un campo minado, pero se perdió de todo aquello. Y entonces, Masanto, como todos los llaman, es muy cómico en ese sentido. Es una persona muy, muy sencilla, muy... Pero aquello no tenía luz. La guagua que cogió Masanto, que lo llevó a Cocodrilo, en esa ocasión que muere Pepe, aquello no tenía luz por no tener acumulador. Díganme ustedes, y salir en una guagua sin acumulador. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cosa esta que ellos desconocían, los integrantes del grupo no sabían que la guagua no tenía acumulado. Ya se montaron en la guagua, que estaba arrancado, y salieron. Bueno, llegaron al Batey, Masanto parqueó la guagua en una lomita, porque eso es muy común en la Ciénega. En la Ciénega, si no hay motor de arranque, la batería no sirve, y entonces tú siempre ves... A cualquier lugar que vayas a un Batey, si hay un tractor, ese va a estar en la loma más grande que hay en Batey. Si hay una loma rocosa, ahí mismo va a estar, allá arriba. Y tú dices, pero ¿quién encaramó eso? No, eso es porque tiene ese problema. Y así pasa con los camiones, así pasa con todo aquí. Es ya una tradición en la Siena esto. Entonces, ¿qué hizo? Masanto parqueó la boba en una lomita para poder arrancarla en el regreso, ¿no? Cuando se acabara la actividad. Caminando un buen tramo, llegaron al círculo social. Parece que dejaron la guagua a la entrada de Cocodrilo. Y en eso Pepe les dice que se iba a sentar, que tocaran en eso, que él no iba a retornar a la guagua a pie. Parece que ya se sentía mal. Entonces se dedica a Batista a poner en orden las cosas, ya que él era el administrador del grupo. O sea, el director era Juanito, pero él siempre estaba atento a todos estos insumos, las cosas. Repartiendo el almuerzo a todos los que lo acompañaban cada vez que salían a tocar. ¿Por qué se llenaba la guagua si era ese tipo de transporte? Y si era un camión, también se llenaba de gente que iban con Bosquemar para donde fuera. Eso pasó también con Severino. Y seguro Cira se tiene que estar acordando. Severino montaba a los músicos, pero también montaba un grupo de personas que seguían el grupo a donde quiera que fuera. Y entonces así mismo pasaba con Bosquemar. En esos trajines le dice una compañera a Reinaldo: oye, a Pepe le digo una cosa. Ahí sobre un taburete estaba desmadejado Anca. Enseguida, entre José y Batista, lo bajaron del asiento y acostaron en el suelo. Comenzaron a tratar de revivirlo y de pronto sintieron como si el moribundo exhalara el aire. Y así murió el poeta y repentista Pepe Anca. ¿Recuerdan ellos? Lo recogió una ambulancia y en Girón lo trasladaron para el carro fúnebre. En el propio Girón, y tras aquella pérdida irreparable para el punto cubano en la Siena de Zapata, fue cuando conocieron los bosquemarinos que la guagua que los transportaba no tenía ni acumulador y, por supuesto, tampoco luces. Así que ellos también pudieron fallecer por causa de algún accidente, dado que desde Girón a Playa Larga transitaron a oscuras. Esas son las cosas, ¿ves? Y es una historia triste, una anécdota, pero se la jugaron también, como decimos un buen cubano, al pegado, ¿no? Porque una guagua oscura, completamente, figúrese usted. Bueno, vamos a terminar las anécdotas con algo chistoso, ¿no? Porque todo no puede ser triste. En cierta ocasión los invitaron a tocar a una unidad de guardafrontera ubicada en Cienfuegos. Ellos casi todos los años eran invitados por esos compañeros, pero parece que había existido algún cambio de jefatura o el que los invitó no se encontraba, porque allí estuvieron tocando buen rato y nadie le proporcionó ni merienda, ni almuerzo, nada, nada, nada. Había una pipa de cerveza, pero aquellos músicos estaban sin dinero, estaban más arrancados con plátano, se dice vulgarmente. En medio de la precaria situación llegó Emilio Abella, que como director de cultura muchas veces iba a las actividades con su grupo musical Insignia. Allí llegó en su pequeño carro marca Subaru. Así, esa era la marca del carrito, un carrito chiquito. Al conocer lo que les estaba sucediendo a los integrantes del grupo Bosquemar y de la mala atención recibida, les digo: recojan todo que nos vamos de aquí para el municipio. Se montaron todos en pequeño vehículo, incluyendo a Abel Quintana, que en esa ocasión estaba también con ellos. En un cuatro caminos, Abella le preguntó a la gente que había allí: oigan, amigo, ¿dónde hay carnavales cerca por aquí? Y unas personas le contestaron: en Cruce. Rápidamente tomaron rumbo a ese poblado y cuando llegaron a él, dijo Abella: ustedes van a ver cómo nosotros tomamos cerveza y ron gratis. Se ríe la madre. Y para allá fueron. Bueno, localizaron, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia? Localizaron a un grupo de guajiros que tenían grandes sombreros, que tú sabes que esos son los que les gustan a los mexicanos y esas cosas. Y le preguntaron si le gustaba la música mexicana. Díganme ustedes. Enseguida dieron un grito que sí. Mira, que preguntarle al ratón si quiere queso, ¿no? Enseguida, pues así se pusieron de acuerdo con aquellas buenas gente. En cuanto que ellos ponían la música, mientras que los oyentes suministrarían la cerveza. Y de esa forma nuestros carismáticos músicos cogieron una borrachera a mexicano limpio, que aquello fue tremendo. Entonces, es una anécdota graciosa, ¿no? De cómo ellos se buscaban también su sustento, ¿no? De alguna manera. Claro. Bosque Mar se desintegró en el año 2005 porque Josi, la voz principal y única guitarra, se fue para Oriente según, bueno, con su papá y demás. Malas exigencias a los diferentes trabajos por lo que cobraban sus integrantes, ya que como músicos aficionados no devengaban ningún salario por cultura, ¿no? Y entonces así se desintegró Bosque Mar. Juanito cogió otro rumbo y así sucesivamente hasta que se desintegró, ya dijimos, en el año aproximadamente 2005, el grupo Bosque Mar. Un grupo carismático, uno de los grupos que realmente amerita tenerlo en la historia por su prestancia, porque no decían que no a ninguna actividad, lo mismo fuera de educación que de salud, que lo que fuere. Sira no hacía el relato. Sira, no te preocupes, no voy a decir lo que tú me dijiste, pero nos decía que ella se divertía mucho, igual que con Claves Negras, con Jóvenes del Son, con los propios Robles de Soplillar, en fin, todos esos grupos musicales que tuvo la Sira. Y volvemos a preguntar para terminar nuestro queridísimo programa, Tras Coscuyuela en el Humedal, ¿por qué hoy no existe ningún grupo musical en Ciénaga de Zapata? ¿Qué tú crees, Daniel? ¿Aprendiste algo? Claro, con cada programa, cada miércoles, siempre se aprende algo. Bueno, qué bien, ese es el objetivo del programa, que aprendas tú y que aprendan nuestros radioyentes. Y que recuerden cosas, porque como Sira recordó cosas muy bonitas que le pasaron. Y muchos de los que están escuchando la historia de Bosque Mar, que falta mucho, José, pronto iré por allá, seguiremos argumentando más y más. De cualquier manera, Daniel y queridos radio oyentes, nosotros, entre lo que tenemos, la última noticia, el último grupo que existió aquí en la Ciénaga Musical fue entre los años 2006 y 2008, un grupito de jóvenes y demás, y le pusieron el nombre de Raizón. No hemos podido contactar con ellos. De cualquier manera, lo haremos para que también esté en la historia. Y me voy a sustraer, voy a tener una deuda con ustedes, queridos radio oyentes, para el próximo programa, hablar de ese grupo que fue por los años 70, 80, y ya terminaremos con la música y pasaremos al teatro. La historia del teatro en la Ciénaga. Y ustedes dirán, ¿teatro en la Ciénaga? Sí, sí, sí. Hay una historia de teatro en la Ciénaga. Y entonces, el grupo de Suku Suku, que se desarrolló en la Ceiba del Rincón. O sea, había músicos de la Ceiba del Rincón hasta de Yaguaramas, Oquí, que venían y todos eran casi familia, como pasó con el grupo de Severín. ¿Ok? Sí. Entonces, esa es la presentación para el nuevo programa de la semana que viene. ¿Qué tú crees? ¿Vas a bailar Suku Suku? ¿Vas a aprender? Bueno, claro. ¡Echa! Tras Coscuyuela en el Humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. La habitación del paraíso es Ciénaga de Zapata. Su voz, puro sonido, la voz de la victoria. La tierra donde defendimos todo, cuando el águila quiso robarnos el tesoro, voces que se esparcen por los aires van naciendo y entrando en las casas de algún modo. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la vida. corazón con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. En la sección Los Tres Pegaditos, lo más sonado en las radios de todos los tiempos. Éxitos musicales, siempre con un invitado de lujo. Muy buenas tardes y bienvenidos a la sección Los Tres Pegaditos. Hoy nuestro invitado de lujo es Julien Oviedo Sánchez. Julien Oviedo, talentoso y reconocido cantante y percusionista cubano, integrante de la charanga habanera. Nació el 29 de noviembre de 1982 en La Habana. Desde la temprana edad de un año y medio, comenzó su vida vinculada a la música y con el apoyo permanente de su padre. Desde esa edad, tocó con Adalberto Álvarez y su son, después con NG La Banda innumerables veces y llegó a grabar un tema en el CD Desde el Patio de Mi Casa. Grabó con 11 años el primer CD de Afro Cubans All Stars, Timbal y Quinto, además de grabar un tema en el disco del inolvidable Rubén González, con Maraca el disco Havana Calling, Gracias Formel en el disco de Mayito Rivera y en otro número de producciones y videos como el realizado con Gente de Zona. Sus estudios musicales los comenzó en el Conservatorio Manuel Saumel y después en la Escuela Nacional de Arte. Ha participado en giras internacionales desde la edad de 8 años con su padre. Bravo, Bravísimo fue un importante evento para él, al ocupar el cuarto lugar de los Niños Prodigios a nivel mundial en el año 1995. Antes, se había presentado en el programa Sábado Chiquito de Corporan en República Dominicana. Realizó, teniendo 11 años de edad, una gira con NG La Banda a Japón. Luego, se incorporó a la charanga habanera como cantante y percusionista. Ha tenido su propio proyecto Julien Oviedo y su Onda Light, donde vinculó el rap cubano con la timba, así como junto a Vlad MC y su producción Los Exterminadores. Disfrutemos entonces de Los Tres Pegaditos, hoy con nuestro invitado de lujo, Julien Oviedo. Los temas, Susana. Tú verás, junto a Jacob Forever y Paulito FG, y La Sandunguera. Buenas tardes. Mira, oye, Luque, anota otro palo. Mira, vamos a enseñarle a estos perros lo que es bomba. Tú sabes que el laboratorio sigue siendo el mismo. Sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana, sana Mira. Su padre la creía sana. Su abuela la creía sana. Su sana cayó bajo la sana. Su madre la creía sana. Su padre la creía sana. Su abuela la creía sana. Y si la madre la roba, vamos a la. Si la madre la coge, la mata. La va a sacar del mapa. Mantén tu ladrón con tapa. China, que el que vela no escapa. Si la madre la coge, la mata. Si la madre la coge, la va a sacar del mapa. Mantén tu ladrón con tapa. Mantén tu ladrón que el que vela no escapa. Si la madre la coge, la mata. Si la madre la coge, la va a sacar del mapa. Mantén tu ladrón con tapa. China, que el que vela no escapa. Si la madre la coge, la mata. Esto se llama la unión. La va a sacar del mapa. Mantén tu ladrón con tapa. Y uno que hace por que el que vela no escapa. Con 10 millones. Su madre la creía. Experimentando una vez más los laboratorios S.A. Fórmula Production. Y una vez más, siendo testigo de la increíble habilidad de Vision Music Ring. Tú lo sabes. 1, 2, 3, Susana. 1, 2, 3, Susana. Susanita. Susanita. Esto lo dice Yuri. Vamos allá. Señoras y señores, guarden sí. Silencio. Oye, tú sabes lo que estoy diciendo. Y ahora mismo se unieron los caballos que ponen orden en este universo. Que incorporé la Fórmula Production. La voz que todas las nenas desean y la que oye, te impresiona, mami, Yuri. Mejor, junto a majestuoso Pablo Fueje. Vamos allá. Rompe. Oye, mamita, no te zumbe, zumbe, no hagas que chiquitico ahora te tumbe, tumbe. Aquí les va. Ya no soy como antes. Así que escucha mi consejo. Mira, hace falta que se recojan los cantantes. Pero pega con todo, sé que tiene talento. Pero vengo de antes. Aquí de nuevo con Jacob Dube. Y ahora te canto con Pablo F.G. Que yo tengo mi motivo. Motivo. Pero ahora tú verás. Tú lo sabes. Que hay una vida de destino. Vida de destino. Pero ahora tú verás. Siempre que eres bueno hay una pila de enemigos, pero yo te digo que no pasa nada. Si todo el mundo sabe bien dónde dice peligro y ahora mismo la jugada está fea. Preparen para el reportaje de que Julián ahora se unieron al salvaje para llevarle a todo el mundo este mensaje. Y con tremendo voltaje. Hay un voltaje que le suma. me sobra motivo. Respeten al jefe para que no se lamenten. Es un voltaje que le zumba. Ay, es un voltaje que se siente. Métele. Pa' engancharte me sobra motivo. Confía en las cosas bien, no le mientas a la gente. Es un voltaje que le zumba. Ay, es un voltaje que se siente. Métele. Pa' engancharte me sobra motivo. Respeten al jefe para que no se lamenten. Me sobra motivo. Respeten al jefe para que no se lamente. Chico, se le fue el avión por él. Se le fue la guagua. Los dejé en bicicleta. Sofocó y pidiendo agua. Chico Forever, ¿quién te canta? También te canto FG. Mira, otro palo. Mr. Music Records. La pequeña máquina de hacer de talento. Tú lo sabes. Ay, tú no puedes con este, esto? Con este movimiento. Esto es Sandunga. Julián Obiati Black en sí. Esto que es like, el Neto Maestro Black en sí. Julián Obiati. Y que perdure por siempre, tú sabes. Es que no aquí la personalidad. ni pierde la nacionalidad. Julián Oviedo, tú lo sabes. Y ahora, preséntate tú solo, papi. ¡Blind C! El que a tu oído los tiene temblando. Oye, sí, esto es un homenaje a los grandes de la música cubana. No hay para nadie, porque estoy haciendo con el reggaetón lo que me da la gana. Si nos acompañas desde tu casa, gracias. Si nos llevas en el corazón, gracias. Somos tu voz, la voz que vive en ti, que vive en ti. ¿Dónde han estado tus manos? Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. No debes bajar la guardia. El virus está al acecho. Vengo del futuro. El único sobreviviente del coronavirus es Pimpón, porque se lava las manitos con agua y con jabón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Cuba ha enviado su ejército de batas blancas a diferentes sitios del mundo afectados por la COVID-19. Cuba tiene una de las más altas tasas de médicos por habitantes en el mundo, incluso cuando se excluye a los que están en misiones en el extranjero, y sus brigadas médicas para el alivio en situaciones de desastre continúan generando buena voluntad hacia la isla a nivel mundial. Ahora, más música. ¡Qué sorpresa me llevé! Salí a buscar un sueño viejo. Llegué a volar mis pensamientos. Asustaba en la sorpresa, tenía mi corazonada, yo no sabía lo que me esperaba. Crucé montañas y praderas, anduve en tren y en bicicleta, y hasta aquí al fin de madrugada. Llegué a la puerta de su casa, solo pedí cuando abrió la puerta agua. Yo solo tenía sed y quería agua. Me dio agua caliente, agua salada, de madrugada. Me parece que la niña se asustó cuando me vio en la mañana. Me dio me dio agua caliente, agua salada, de madrugada, bolera. Pica, pica. De 40 por 40. Voy a publicar tu foto en la prensa. Pa' que la gente lo sepa que tú eres tremenda. Voy a publicar tu foto en la prensa. Porque me trataste mal, me trataste con violencia. Voy a publicar tu foto en la prensa. Te voy a publicar, me vas a recordar a mí. A mí solito, mami, a mí. Oye, que lo que hiciste conmigo no tiene perdón, no tiene perdón. Dinámica. Siempre con la información al día, Radio La Voz de la Victoria emite por las frecuencias 99.5 y 100.1 MHz de la FM. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. Minutos, tiempo para las noticias. Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, envió un mensaje de felicitación a Jorge Rodríguez Gómez, electo presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, instalada ayer 5 de enero, luego de los comicios del 6 de diciembre último, en la que el gran polo patriótico obtuvo una contundente victoria. El sitio Parlamento cubano reporta que el acto de instalación asistió a una delegación parlamentaria de la Mayor de las Antillas, encabezada por la diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta del Legislativo cubano. En la misiva, Lazo Hernández expresó en nombre de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional Cubana una calurosa y revolucionaria felicitación por su elección, la cual es el resultado de un profundo proceso democrático desde la base, a través del cual el pueblo venezolano, de manera soberana y transparente, eligió a sus dignos representantes. Múltiples controladores del tráfico aéreo en Nueva York escucharon el lunes una amenaza escalofriante sobre un ataque al estilo del 11 de septiembre contra Estados Unidos en un audio obteniendo exclusivamente por CBS News. El miércoles estrellaremos un avión contra el Capitolio. Soleimani será vengado, afirma. El mensaje se refiere al ataque de un dron estadounidense que mató al líder de la fuerza Quds iraní, que cerca del aeropuerto de Bagdad a principios del año pasado. Si bien aún no está claro quién está detrás de la grabación de la voz digitalizada, los funcionarios no creen que la amenaza sea creíble, informó CBS, aunque el incidente se está investigando como una violación de las frecuencias del tráfico aéreo. Se cree que el autor del audio se encuentra en Estados Unidos y que Newsweek, señala el Departamento de Seguridad Nacional, había reducido el origen de la transmisión a una ubicación en la isla de Gons Island, en Nueva York. Artemisa cumple una década de existencia. Hace 10 años, el 9 de enero de 2011, fue creada la provincia de Artemisa, un territorio en constante desarrollo desde entonces y que ha encarado diversos desafíos económicos, sociales, sanitarios y de infraestructura en esta primera década de existencia. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales, Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Mauri Santos Llambía. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Voz informativa, Daniela Muro Chirino. Dinámica. Me gusta tanto, me gusta tanto. Dinámica. Y yo no sé por qué me gusta tanto. Y arriba ese volumen, colega. Dinámica, dinámica, marcando la diferencia desde el sur matancero. Ahora, más música. Yo necesito de tus labios, de tu boca para respirar. Dinámica. Yo necesito un pedacito de tu corazón para poderte amar. Yo necesito mirarte, tocarte, besarte y que no te vayas. Yo necesito mirarte, tocarte y saber que tú me amas. Por favor no me dejes, por favor no me dejes, que yo te necesito pa' hoy, pa' mañana y pa' siempre. Por favor no me dejes, por favor no me dejes, que yo te necesito pa' hoy. Son iguales cuando tú no estás aquí, porque tú me haces falta más para ser feliz. No pides los abrazos ni los besos que te di, que en mi cama no hay sexo cuando no te tiene a ti.

es problema de contradicción. Apela el corazón y tú verás qué bien te sientes. Tú verás qué bien te sientes. El tiempo pasa, tiempo viejo, otro vendrá, y de nuevo soy feliz. Hoy tan feliz, ay, a la la, a la la, le, le, a la la, le. Pasa, tiempo viejo, otro vendrá, y de nuevo soy feliz. Ay, poco a poco pasa el tiempo. Mi cabifilio. Ha llovido mucho desde que te fuiste. Un aguacero que no tiene final. La razón por la que estoy tan triste es porque no te puedo abrazar. Sigo aquí, muriendo de ganas por ver. Sigo aquí. Dinámica. Quiero volver a tener. Le prometí a mi labio el sabor de su boca. Le prometí a mi cama todo tu calor. Para poder decirte todas estas cosas. Le prometí llenarme de valor. Me prometí a mí mismo tenerte de vuelta. Me prometí hacerte esta canción. En la que expreso cada sentimiento que siento. Porque mi corazón. La la la la la la. En mi corazón, en mi corazón. La la la la la la la. Lo cierto es que mi sonrisa siempre llevará tu nombre. Y la verdad, pretendo que seas mi mujer y yo tu hombre. Por supuesto, si tú quieres, aquí nada es obligado. Pero si por mí fuera, siempre estaría. Le prometí a mi labio el sabor de tu boca. Le prometí a mi cama todo tu calor. Para poder decirte todas estas cosas. Le prometí llenarme de valor. Me prometí a mí mismo tenerte de vuelta. Me prometí hacerte esta canción. En la que expreso cada sentimiento que siento. Porque mi corazón. La la la la la la. Nunca podré mentirte y prefiero morir antes quererte. Nunca debiste decirte, pues aunque no lo creas, este hombre te desea y nunca podré sustituirte. Solo pienso en ti nada más, esa es la pura verdad. Solo pienso en ti nada más, estoy enamorado sin darte arriba. Le prometí a mi labio el sabor de tu boca. Le prometí a mi cama todo tu calor. Y para poder decirte todas estas cosas. Me prometí llenarme de valor. Me prometí a mí mismo tenerte de vuelta. Me prometí hacerte esta canción. En la que expreso cada sentimiento que siento. Porque en mi corazón. La la la y la y la y la. En mi corazón, en mi corazón. La la la y la y la y la. En mi corazón, en mi corazón. Condominio Records. Chiquitica Records. Dale, Nois, yo estaría el video, Francis Santana. De Nuja, con el maestro Waldo Mendoza. Siempre recuerda que te llevo. Éxito. En mi corazón, en mi corazón. ¿Cómo protegerse y reducir el riesgo de contraer coronavirus? El lavado frecuente de las manos con agua y jabón es una de las medidas más importantes para la prevención de las infecciones.